Entonces se decidió cancelar el programa. A posteriori, Onda Polígono, al formar parte de Rutas Enemigas de su parrilla, lanzó un comunicado de prensa denunciando esta situación de censura previa, ¿no? Por así decirlo, y luego, o sea, tuvo su respuesta, bueno, difusión en medios, a nivel nacional, etcétera, y eso tuvo su respuesta también del ayuntamiento con unas peregrinas justificaciones todavía más ridículas que lo que venía en la decisión de la Junta de Gobierno local. Para hablar de todo esto y demás cosas referidas a la libertad de expresión, tenemos aquí en los estudios de Onda Polígono a tres representantes de, por así decirlo, los colectivos directamente afectados por el asunto. Por una parte tenemos a un miembro de la plataforma Toledo por Palestina, José Antonio. ¿Qué tal? Hola. Uy, espérate que no te he abierto los micros. Ahí está, ahora. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Alfredo, que ya es habitual por aquí, por Onda Polígono, desde la Asociación de Vecinos de la Cava. Hola, Alfredo. Hola, encantado de estar aquí. Tienes voz todavía de resaca, casi diría yo. Intentando recuperarse. Poco a poco. Y Rubén, un compañero de Onda Polígono. Hola, Rubén. Buenas tardes. Lo primero, antes, para empezar y situarnos todos, os quería que dieseis cada uno vuestra valoración de este hecho. Empezamos por José Antonio, así que tuyo es el micro. Bueno, pues desde la plataforma de Toledo Palestina, la situación que vivimos en las fiestas de la Cava 2024, pues deja visible la situación que vivimos de represión y censura, que esta represión y censura no es causada de... O sea, no es casual, es una cosa que se ve de por parte del Estado, aprobada en su Código Penal en el año 2011, la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana. Ahí se ve cómo están metiendo a los movimientos sociales, tanto en Toledo lo sufrimos de los que estamos en la calle día a día, y en este caso es la lucha por Palestina la que se ve atacada. Ahora pasa la palabra a Alfredo, como miembro de la Asociación de Vecinos de la Cava, los organizadores de las fiestas. Sí, bueno, pues, qué decir, pues una pena. Una pena, una sorpresa, porque, no sé, considero que nuestros dirigentes más o menos saben lo que hacen. Y me sorprende esta decisión, porque como hemos visto en el escrito o hemos podido leer, pues está presuponiendo que vamos a hacer algo que no pueden saber que sí vamos a hacer, ¿no? Que es odiar a alguien o hacer el mal a alguien, ¿no? Allí en las fiestas de la Cava, ¿no? Precisamente allí en, no sé, unas fiestas, ¿no? Me parece innecesario, no sé cómo podría decir unos cuantos adjetivos. No sé, pues en todo caso me hubiera parecido bien que hubiera ido allí alguien, no sé, del ayuntamiento o de la policía local, ya que en su informe dice que detecta una actividad ideológica, bueno, unas ciertas palabras que pone ahí, que han detectado algo peligroso. Y entonces, pues yo entiendo que si ahí han detectado algo peligroso, pues bueno, pues podrían haberse acercado, haber estado allí presentes, por si durante la grabación del podcast ocurriera algo, pues haber actuado en consecuencia, ¿no? Y si no hubiera ocurrido nada, que no hubiéramos odiado ni haber hecho el mal a nadie ni nada de esto, pues ya está, pues se termina la actividad, nos dejan hacerla. Y entonces ya sin presuponer lo que va a ocurrir, pues bueno, pues se habrían actuado en consecuencia. Habría sido más coherente. Rubén, tu turno. Pues desde Onda Polígono, bastante sorprendidos, porque, aunque nosotros éramos actores de que dar un poquito de soporte técnico y éramos tangencialmente, estamos implicados en esta actividad un poco para colaborar con la plataforma por Palestina, la verdad es que cuando nos llegó esta noticia, bueno, pues nos quedamos como alucinados, como diciendo que la grabación de un podcast, no autorizan la grabación de un podcast, O sea, una cosa que al principio yo no me la creía. Digo, pero bueno, una grabación de un podcast no dan autorización. Y luego ya cuando leí las causas por las que no autorizaban esa actividad, la sorpresa ya fue casi de risa, porque una cosa muy peregrina, es decir, lo censuraban preventivamente, por si acaso se manifestaban ciertas opiniones. Desde luego, para Onda Polígono, esa no autorización, según dicen ellos en el escrito que mandaron a la Asociación de Vecinos, la CAVA, en la que autorizaban todas las actividades, menos la del podcast, para nosotros eso es un acto de censura. Y además es un acto de censura doble, porque Onda Polígono es una radio comunitaria, está abierta a la participación vecinal, y sentimos una censura, por un lado, como medio de comunicación, en la que prohíben un acto en el que nosotros estábamos, y por el otro lado, prohíben que se expresen opiniones los vecinos o el personal de asociaciones o colectivos a los que nosotros podemos dar voz. Entonces, para nosotros eso fue un poco grave y por eso entendimos que tendríamos que hacer algo y rápido. Y por eso el mismo día lanzamos una nota de prensa denunciando que se había producido un acto de censura. Bueno, todavía tendremos más... Aparte, van a entrar más gente por teléfono. No solo se va a quedar todo limitado aquí al estudio de Onda Polígono. Y también en las sintonías, como no, de Radio Almaina y Radio Pra. Pero tendremos más tiempo para hablar con vosotros tres e ir desgranando un poquito determinadas cuestiones, ¿no? Por ahora vamos a poner un poquito más de música antes de llamar a la primera invitada telefónica, Rafaela, de Amnistía Internacional. Vamos a poner una canción de la banda argentina Sui Generis, una banda de Charly García, un histórico del rock argentino. El disco es del año 74, Pequeñas anécdotas sobre las instituciones. En él, pues, Charly y su banda pues meten un poquito de cera a lo que era el entramado burocrático de la Argentina de mediados de los 70. Una Argentina, pues ya sabéis, súper revuelta, con una dictadura... No creo que todavía no había llegado a empezar, estaba ahí. No estoy muy puesto yo en la historia exacta de Argentina, pero si no había llegado ya la dictadura de Videla, estaba a punto de caer. Y entre los dardos que Sui Generis manda a las instituciones argentinas, pues hay uno dedicado a los censores. La canción se llama Las increíbles aventuras del señor Tijeras. Escritorio gris, ser bajo, pequeño, correcto y gentil, atiende los teléfonos y nunca está, mira a su secretaria imaginándola. Toma ubicación, hace gestos y habla sin definición, se va con la película hasta su hogar, le da un beso a su esposa y se vuelve a encerrar a oscuras y en su sala. Thank you. sonaba la banda de Charlie García, Sui Generis, con ese tema Las increíbles aventuras del señor Tijeras, año 1974, la Argentina de 1974. Ahora vamos con la primera invitada al teléfono, se trata de Rafaela de Amnistía Internacional. Hola Rafaela, ¿qué tal? Oye, espérate, se oye muy bajito. Hola. Uy, pero muy mal. A ver, dime algo. Bueno, no entra tu sonido. No. A ver. A ver, dime algo, Rafaela. A ver, ahora ya hemos podido recuperar el asunto. Ya vale. Está. Nada, no hay nada que no tenga solución. ¿Qué tal estás? Bien. ¿Qué tal? Bueno, pues nada, ya estás en antecedentes sobre lo que pasó el viernes pasado ahí en la fiesta de la Cava. Pues, nada, simplemente danos tu opinión. ¿Cómo lo veis desde una organización siempre en defensa de la libertad de expresión como es Amnistía Internacional? Pues efectivamente nosotros nos ha causado la misma extrañeza que os ha causado a vosotros, porque el ayuntamiento lo que dice es que ha tenido constancia de que el contenido puede ser susceptible de incurrir en los supuestos contemplados en el artículo 510 del Código Penal. Yo creo que aquí lo que sucede es algo que lleva sucediendo durante mucho tiempo, y es el confundir las personas judías con el Estado de Israel. Cuando se está haciendo cualquier protesta o cuando se está haciendo cualquier, como queríais hacer, grabar un programa sobre el tema de lo que está sucediendo en Gaza, es una cuestión que afecta al Estado de Israel, que está cometiendo una violencia absolutamente desproporcionada contra los palestinos, y por lo tanto es incomprensible que se pretenda utilizar este artículo 510, que no tiene aquí ninguna cabida. Y además, antes de que se produzca nada, si una vez que haya que se produce la reunión, el podcast, la grabación, lo que sea, consideran que hay algo que puede ser delictivo, pues entonces lo suyo es que se denuncie. Lo que no tiene sentido es que se, antes de que se produzca un hecho que además no tiene visos de que tenga nada que ver con algo discriminatorio en absoluto, antes de que suceda ya se prohíba el acto. Nos parece que esto atenta contra la libertad de expresión y también contra el derecho a la protesta, que es perdona, es una de las cosas en las que se fundamenta cualquier democracia y cualquier actividad en favor de los derechos de las personas. Una de las cosas que vi cuando empecé toda esta historia fue mirar jurisprudencia sobre el tema. Y de hecho, una de las páginas en donde caí fue una página vuestra de Amnistía Internacional, donde se hacía referencia a un juicio, a un caso de unos activistas franceses que estaban dentro del movimiento BDS, boicot, desinversión y sanciones, que fueron condenados por la justicia francesa por incitar supuestamente al odio al pedir el boicot a determinadas empresas israelíes o que demás, ¿no? Entonces esto llegó al Tribunal de Derechos Humanos Europeo de Estrasburgo y ese tribunal lo tiró hacia atrás, ¿no? Claro, es un poco lo que te estaba diciendo. Es una confluencia equivocada y cínica incluso de querer convertir cualquier crítica al Estado de Israel con un acto que intenta ir contra las personas judías. El Estado de Israel, el gobierno de Israel, es una cosa y las personas que son judías o que se consideran judías son otras, no tiene nada que ver. Entonces, lógicamente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo que reconoció es que prima la libertad de expresión y que el último supuesto, el Estado, evidentemente cualquier Estado, tiene la obligación de defender la igualdad, de promover la igualdad, de luchar contra cualquier discriminación, pero cuando se produzca y de forma proporcional, prohibir algo, o en el caso de los activistas detenerlos, tiene que ser algo que sea como el último recurso y porque hay en peligro pues el orden público o porque sea una que se haga esa protesta de una forma no pacífica, pero no se puede prohibir un acto a priori y más cuando se trata de un acto de una emisora de radio que es directamente relacionado, que está directamente relacionado con la libertad de expresión, sin saber de qué lo que se va a decir, simplemente porque el título habla del boicot. Bueno, sí. Las personas pueden pedir pacíficamente que se hagan actos en concepto de protesta cuando se está dando una situación tan, tan urgente y tan desproporcionada como es los actos que está llevando a cabo Israel contra la población civil de Gaza. Bueno, pues nada, muchas gracias, Rafaela, por tu intervención. Aquí pues en Ruta Senevia. Gracias a vosotros. Nada, un saludo y hasta otra. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Ahora suenan Los Ramones con Censorship, un juego de palabras entre censura y censomierda, podríamos decir, del disco Mondo Bizarro del año 92, Los Ramones. Estaban Los Ramones sonando, dando tralla, como siempre, como es habitual en ellos. Y ahora, bueno, una de nuestras colaboradoras acaba de llamarnos, y como es habitual en ella, y quiere intervenir. Se trata, como no, de Doña Flora. Hola, Doña Flora, ¿qué tal? Hola, Majo, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Pues bien, aquí. Pues está bien, pues yo estoy muy indigna. Bueno, supongo porque... que sé por qué, ¿no? No lo sé, pero a ver, usted que es muy majo me había invitado a ir a una fiesta de la Cava. Yo dije, pues voy a ir porque van a grabar un podcast. Digo, pues yo quiero ir a verlo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Pues me parece fatal que tú, si no sabías lo que ibas a decir, si a lo mejor tú ibas a decir, no sabes lo que iba a decir y ya te han dicho que no, me parece fatal. Yo es que me he revuelto el estómago con esto de la censura, ¿eh? Usted me revuelve porque me recuerdan a mis épocas. Es muy sensible usted. También. Que yo soy sensible, pero no, a usted le ha parecido bien lo que le han hombre, hecho. No mucho. Hombre, es que a mí me recuerdo cuando yo era, pues claro, yo vivía en una dictadura, no sé si lo sabe usted, ¿sabes? Hombre, por la edad claro, me lo imaginaba. Claro, pero que ahora que se supone que estamos en una democracia, o eso dicen, y que no se suben antes de hablar, porque es que ni sabía lo que vas a decir, majo. Mira que dices cosas barbaridades, ¿eh? Porque es que yo no digo que no, pero hombre, eso no puede ser así, así. A mí me ha parecido fatal y he dicho, voy a llamarle para darle mi apoyo. Pues nada, se hoy ni canción ni nada traigo, ¿eh? Ya ha sido tan rápido que no le da tiempo a usted a pensar. No quiero nada, yo solo quería protestar. Y bueno. Decir que me parece fatal que te disuelen antes de decir nada, hombre. Bueno, ni a ti ni a nadie, qué hostias. Uy, pues... perdón, cabrón. Pues consta en este programa 535 de Rutas Enemigas la protesta de Doña Flora. Bueno, que es habitual. Que llegue a bueno, donde tenga que llegar. Protestas que son habituales en general, porque usted siempre está metiéndose conmigo, no deja de hacer todo. Ya, no, pero esta vez no me meto con usted. Sí, me esta meto vez. Con los que le censuran a usted. Esta vez me he salvado, mira. Sí, porque se me ha parecido fatal. Hombre, yo me meto contigo, pero cuando has dicho las cosas, no antes de decirlas. Es que si yo me pongo a decir ahora, no hables mal en el siguiente episodio, ¿es que soy adivino o qué? Bueno. Ay, mal, fatal, fatal. No me ha parecido bien, ¿eh? Pues así nada. Que nada, usted eleve mis quejas a donde tenga que elevar. Vale, las elevo, no se preocupe. Vale, pues eso, yo ya le dejo, ¿eh? Que usted siga con su programa, que yo no quería más, ¿eh? Tiro para adelante, que te voy un poco pegado. Venga. Vale, ya le llamas de majo, adiós, ¿eh? Venga, doña Flora. Hasta luego, adiós. Pues doña Flora ahí estaba y por una vez me he salvado de sus dardos. No está mal, de vez en cuando pasa. Es raro, pero pasa. Bueno, hemos dicho antes que vamos a dar paso otra vez a la gente que está aquí en el estudio. José Antonio José Antonio de la plataforma Toledo por Palestina, Alfredo de la Asociación de Vecinos de la Cava y Rubén de Onda Polígono. Empezamos por los organizadores del evento, vamos, las fiestas donde se enclavaba el podcast abortado, ¿no? Alfredo, yo una de las cosas que pensaba, digo, a lo mejor esto tiene que ver. Vosotros sois una asociación de vecinos que pensáis de manera crítica, que no os cortáis a la hora de expresar lo que sentís y lo que veis en vuestro barrio. ¿Puede ser que hayáis un poquito de ojeriza o no? No lo creo, la verdad. La verdad es que no lo creo. Yo creo que esto ha sido una metedura de pata. Bueno, habría que verlo también, porque estaba comentando aquí con José Antonio que no sé qué pasa, ¿no? Yo creo que, como decía la interlocutora de Amnistía Internacional que ha llamado, que no sé, confundimos las cosas, ¿no? Yo creo que aquí es muy distinto el Estado, como decía ya, el Estado israelí o tal, y los ciudadanos, ¿no? Estoy seguro que en Israel pues hay gente estupenda, ¿no? O sea, quiero decir que en la Cava no vamos a odiar a nadie ni nada de esto. Y yo creo que se confunden, ¿no? Que no sé qué ocurre. Tengo una ligera idea, no sé si es algún lobby y tal, pero joder, parece que en la vuelta ciclista se quita la bandera de Palestina, no sé qué, bueno, ¿qué pasa? Se está asesinando gente y yo creo que lo normal es estar en contra de eso, ¿no? Eso es lo normal, la normalidad, ¿no? No querer la guerra y no querer muertos, ¿no? Pues lo demás ya son inventos, ¿no? Pues eso de hemos detectado una actividad con tinte ideológico es que me parece, vamos, la leche, ¿no? O sea, lo que decía antes, ¿no? Es que me gustaría que ese policía local que ha detectado esa actividad peligrosa y dañina, pues hubiera ido por allí y con, por supuesto, llamando a un par de, ¿cómo se dice?, de unidades más, con refuerzos, quiero decir, y que hubieran estado allí presentes por si en algún momento pues hubiera habido un peligro para gente. Y que lo hubieran visto aquello, ¿no? A ver cómo se podría haber desarrollado, ¿no? Eso habría sido, me hubiera gustado, habría sido lo ideal. Cambiando un poquito el tema, ya que estamos, valora cómo se han desarrollado las fiestas, ¿qué os parece? ¿Cómo lo veis? ¿Qué respuesta popular ha habido? No, estupendo. La verdad es que todo el mundo que va, pues bueno, lo que nos hacen ver es que les encanta y que ven a gente que no ven desde hacía tiempo. Se reúne bastante gente de Toledo por, bueno, yo creo que ya incluso por las fiestas en sí, también depende un poco de quién actúa musicalmente y atraen y arrastran a cierto público. Pero bueno, yo creo que llevamos unos 8 o 9 años, si no me equivoco, haciendo las fiestas y bueno, pues parece que y cada vez mejor nos conocen. Bueno, sí, no sé, al menos desde mi opinión, ¿eh? Sí, yo sí, lo sigo. Sí, sí, eso dice, bueno, cada vez mejor. Bueno, al menos mantenemos ahí un nivel y la gente está encantada, así que nosotros también, ¿no? Estupendo. Y ya no solo es por el programa de actividades o los grupos que traéis, que siempre contéis con un buen gusto musical variado, sino también por el Conjunto de actividades que hacéis alrededor de la fiesta, que no quedáis en el simple concierto y en la simple verbenilla y ya está, ¿no? Que hacéis un programa de fiesta, creo que bastante completo y sobre todo bastante inclusivo con los vecinos, que son los protagonistas de las fiestas. Sí, lo intentamos. Es verdad que es muy difícil sacar tiempo para estar tirar de una asociación y estar ahí. Cuando llegan las fiestas ya nos vemos, digamos que estamos obligados a hacer la fiesta mínimo y se hacen, ¿no? Y entonces, pues está. Pero luego la asociación obviamente tiene muchas más actividades, que relaciones con el ayuntamiento, con administraciones, y eso es complicado, ¿no? Y hay que sacar tiempo, es complicado. Y entonces, igual, todo esto que estás comentando, las actividades que hay dentro de la fiesta, pues esto es gracias a vecinos como quien está en contacto con José Antonio de la Plataforma por Palestina, a vecinos pues que tienen distintas dedicaciones y que proponen y salen adelante las cosas que proponen y se las curran, y hay mucha gente ahí empujando. Uh-huh. Gracias a ellos. Pues sí, eso es una de las, vamos, de las señas de identidad de la fiesta de la Cava, que es la participación y el montárselo muy bien. Espero que siga, que dure y que tengamos muchos más años de fiestas como las de este año pasado o las de otros anteriores. Vamos a poner otro tema y luego damos un toque telefónico a más gente. En este caso se trata de un solista norteamericano, como así, como muy americano, ¿sabes? John Mellencamp. Lleva tocando desde los años 70. Siempre se ha destacado por ese rollo yankee, ¿no? Por así decirlo, de muy, muy del campo, ¿no? Muy del campesino, del tío de la calle, ¿no? Por así decirlo. La canción se llama Freedom of Speech, libertad de expresión. Está incluida en su disco del año 2014, Plain Spoken. Os dejo con John Mellencamp. Freedom of speech, freedom to say, freedom to think, this is my lucky day. Freedom of thought, freedom of dreams, freedom to believe that we all can be kings. Freedom is yours, freedom is mine, freedom of speech, so I can write down these lines. If you and I agree, hold out your hand to me, we will share our freedoms with our friends and family. Freedom of speech, freedom to say, freedom to think, this is my lucky day. Freedom of thought, freedom of dreams, freedom to believe that we all can be kings. Thoughts are different, Well, I think that's okay. We should all try to keep the golden rule and cherish our freedom at home and in our schools. Freedom of speech, freedom to say, freedom to think, this is my lucky day. Freedom of thought, freedom of dreams. Ahí estaba John Mellencamp con ese libertad de expresión tan clarito. Y ahora tenemos al otro lado de la línea. Sí, ahora va bien el teléfono, espero que sí. Hola Lola, ¿qué tal? Hola, buenas. Hola, ¿cómo estás? Lola, de la plataforma 8M. Bien, todo bien. Pues nada, gracias por llamar y bueno, por ofrecerte a entrar hoy en el programa y nada, explícanos la postura de vuestra organización con respecto a estos asuntos de libertad de expresión y demás. Bueno, desde la plataforma 8M no nos sorprende la actitud de este ayuntamiento, lo ha demostrado en otras ocasiones, y no entendemos cuál es el posicionamiento que tienen respecto a la información. Es decir, ¿qué quieren que no se sepa? Que se está violando los principios más fundamentales del derecho internacional humanitario, que se niega a la población palestina sus derechos humanos, que la mayoría de los civiles, de los asesinatos son civiles y son niñas y niños, que las que más sufren estas situaciones, cosas que ya sabemos, son mujeres que están además en peor situación y que pueden ser víctimas de trata, que de violencia sexual, cosas que ya sabemos. No entendemos, pero no nos sorprende para nada la actitud de este ayuntamiento que, como decía, ya nos la ha demostrado en otras ocasiones con otras cosas. Sí, como el tema, vamos, temas LGTBI y bueno, y sobre todo también en el asunto feminismo, ¿no? Por supuesto, como ya sabe mucha gente, lo primero que hicieron nada más llegar es quitarse del medio la Concejalía de Igualdad y, bueno, pues ya lo hemos denunciado en otras ocasiones, hemos dicho la situación en la que se quedaba el ayuntamiento al respecto y como os comentaba, pues nuestra posición es que estamos en contra de este tipo de acciones por parte del ayuntamiento. Uh-huh. Tú cómo, vamos, te voy a hacer una pregunta así un poco, ¿cómo se dice? Espérate, especulación política o científica, no sé cómo decirlo. ¿Cómo ves? Esto va a ir a más, ¿verdad? ¿Piensas? ¿Te refieres a que no nos dejen decir lo que pensamos? A la represión de la expresión y de la protesta. Bueno, lo que estamos viendo también a nivel estatal y en otras situaciones es eso, ¿no? Pero también depende qué protestas, ¿no? Al final, ya todo el mundo que somos con una visión crítica y nos interesamos por saber de muchas cosas, vemos que depende qué situaciones se dejan y depende qué situaciones no se dejan. Lo que no entendemos es cómo un genocidio como el que se está produciendo con el pueblo palestino censuran una información de un podcast en unas fiestas vecinales desde una plataforma en pro del pueblo palestino, ¿no? Es algo que bueno, es inentendible. Pero, por supuesto, creemos que cada vez la situación pues va a ir a peor. Pues eso parece, y a no ser que nosotros cortemos un poquito el mus, que también habrá que estar ahí para ello. Muchas gracias, Lola, por estar al otro lado. Nada, a vosotros por seguir ahí en la información y contándonos todas las cosas que suceden que los demás no nos quieren contar. Un saludo, Lola. Un saludo. Nos vemos. Nos vemos. Adiós. Hasta luego. Bueno, pues ahí estaba Lola. Desde la plataforma 8M, en solidaridad con esta censura que se ha sufrido en la fiesta de la Cava. Seguimos aquí en Rutas Enemigas, 88.5, 107.3 de la FM, Onda Polígono. Pero también en Radio Almaina 88.5, esto sí, y en Radio Prana Asturias a través de su página web. José Antonio, está, ya lo he presentado una vez y luego lo he vuelto a mentar. Y ahora pues volvemos a hablar con él. Esto está claro, vamos, el movimiento Solidaridad con Palestina está recibiendo palos como este habitualmente, ¿no? O sea, no solo aquí en el Estado, sino también en otros... Espérate que he dejado de descolgar el teléfono. Sino en otros sitios, ¿no? Cuéntanos cómo lo veis. Bueno, pues desde la plataforma de Toledo por Palestina venimos reivindicando la lucha, no solamente lo que es en Toledo, sino participando en estructuras a nivel estatal, apoyando esas grandes manifestaciones que ha habido en Madrid contra este genocidio del pueblo palestino. Y bueno, pues la ley Mordaza que aplicó en su momento en el 2014 el gobierno del PP y que consecutivamente han ido dejando ahí para aplicarse los diferentes gobiernos hasta el momento con PSOE con Sumar, se ve perfectamente las intenciones del Estado burgués en el que vivimos, que pretenden ponernos una mordaza, como así se llama, como se le llama popularmente a la ley. Y tenemos el caso del compañero Pablo Hasél, que lo estaba comentando aquí hace un momento, como por cantar está preso. Y bueno, y por ejemplo en Toledo la represión está claro que va a ir con el tiempo, porque ellos ven que nos convertimos en un problema, porque la lucha por Palestina es una lucha generalizada, porque como bien ha comentado antes el compañero de la Cava, hay lobbies, hay gente, o sea, imperialistas, que son los que controlan y demás estas estructuras, y nos quieren mantener callados. Entonces, pues, la lucha se va a ir poniendo cada vez más fuerte. Lo estamos viendo como al eje de la resistencia, en este caso en el Líbano, se les ha atacado con los explosivos en sus buscas internos y demás. Y bueno, pues la lucha va a continuar, la represión va a estar ahí, tenemos que seguir dando caña. Y nada, yo quería hacer un poco una referencia sobre la lucha palestina, que el sionismo en el territorio palestino lleva desde el año 1948, ya antes había llegado, pero tuvieron que prepararse para apropiarse de las tierras. Formaron el ejército y a punta de pistola expulsaron a 700.000 palestinos en mayo de 1948, conocido como la Nakba. Entonces, desde ese punto de partida hasta incluso el 7 de octubre, que es cuando de nuevo el pueblo palestino se levanta en lucha contra el ente sionista, ahí hay un punto de inflexión en el que el movimiento de solidaridad con Palestina, tanto en el Estado español, en Toledo exclusivamente, que es donde sufrimos la represión, atacamos con solidaridad al sionismo internacional, que es el que está llevando a cabo el exterminio del pueblo palestino y el que quiere posicionarse de forma hegemónica contra los pueblos y contra la clase trabajadora internacional. Concretando en el aspecto, lo que es la libertad, las libertades aquí, vamos, trasladando la historia aquí al mundo occidental, ¿no? ¿Tú crees, por ejemplo, que puede derivar en España este asunto como en Alemania? O sea, por ejemplo, o sea, en Alemania prácticamente cualquier tipo de posicionamiento contra el Estado de Israel y en solidaridad con Palestina es reprimido de forma automática. O sea, ¿tú crees que podemos llegar a ese punto? La lucha por Palestina en Toledo no solamente es de ahora. Antes de que estuviera ahora mismo el gobierno que hay actual de PP y Vox en Toledo, no había una represión. Ahora sí la hay. Entonces, a nivel estatal, actualmente hay un gobierno que se hace llamar socialdemócrata. Está claro que sus posiciones actualmente contra el movimiento de solidaridad con Palestina no va a ser radical. Sí que hay en algunos lugares, como por ejemplo en Toledo, que gobierna el gobierno local es PP Vox, ahí se ve cómo cuando van entrando esta gente, que este relevo de partidos que gestionan el sistema, pues ahí se ve cómo se va reproduciendo la represión contra el pueblo que muestra su solidaridad internacionalista. Entonces sí que va a haber un aumento de represión. En Madrid lo vimos como quitaron en la universidad las tiendas de campaña, estaba hablando en Europa, en Alemania, o sea, en Toledo con el podcast, fíjate, algo que como hemos dicho aquí, que son adivinos, saben lo que íbamos a decir, pues se va viendo como va habiendo una represión, va aumentando y llegará un momento en que para eso hicieron la ley Mordaza, para asegurarse ellos y estar en el poder. Bueno, nada, muchas gracias, José Antonio. Una de las canciones que no pudieron sonar el otro día una de las canciones que no sonaron en la cava, que estaban ahí preparadas, es este tema de Arrof y Wahif Nassan llamado Dami Palestini. Palestine, I scream with every thread of beam. From Philly to Philippine, Milwaukee to Medellin. Got a feeling stronger than ketamine. They won't forget a meme, like they won't forget the black, white, red, and green. Yalla, come on, we ain't gon' stop until we got the whole world screaming, weighing out our mullah. Wallah, this for every Muhammad and Abdullah, every Layla and Zayna, every prayer to Allah. This for every Palestinian kid up in school, worried that tomorrow they won't have a school to go to. This for every leader in the world standing up against Israeli occupation and really saying the whole truth. Demi Palestini, my blood is Palestinian, share it with the world and show them the state we're really in. Smiles on our face, even while displayed. Strong pride awaiting the day the Palestinian people win again. This for Pali roots, for Amina and Hussein, and every organization whose mission's one and the same. Make it clear who we are, shine a light on our pain, and get the whole world screaming our name. Palestine. On Palestine. Nos vamos encaminando ya a la recta final del programa. Todavía nos queda un par de intervenciones más antes de terminar. Y vamos, una de las razones que se alegaban era el título del podcast a la hora de censurarlo, ¿no? Eso del boicot, yo creo que les dio bastante cosica. Parece ser que si tú informas sobre cómo consumir en tu día a día de una manera ética, que no colabore con empresas que participan de esta barbaridad que es el genocidio que se está llevando en Gaza, eso es una incitación al odio. Está claro que no lo es. Ya está, de hecho, no es porque lo diga yo, es que lo dice mucha más gente, y entre ellas el Tribunal de Derechos Humanos de Europa. Pero ese boicot también puede tener otras caras, ¿no? No solo ir... Es una herramienta de protesta y de lucha contra una barbaridad como es una ocupación militar, ¿no?, de un país, sino también pues puede tener un efecto más doméstico, como es el caso, por ejemplo, del boicot sindical. Aquí en España ya tenemos casos de represión en este aspecto, y para hablar un poquito de eso, pues tenemos aquí a una representante de CGT, Elena. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, noches. Pues nada, cuéntanos. Bueno, primero de todo, mostrar de CGT Toledo el apoyo dando al polígono, a Rutas Enemigas, a la CABA y a la plataforma por Palestina, también que formamos parte. La apoyo porque nos parece una barbaridad lo que ha pasado. Y sí, al hilo de lo que ha pasado aquí, tenemos un caso que, bueno, se podía trasladar al ámbito sindical, que conoce mucha gente, que es el caso de la SEI de la Suiza. No sé si lo conocéis, es un caso de unas sindicalistas que utilizaron pues métodos totalmente normales, ilegales, que es como ante un despido informar a la gente, al barrio, qué está pasando, porque ha sido despedido, porque... Entonces, no sé si sabéis que 6 personas de estas, entre ellas la trabajadora, que no participó en los actos, han sido encausadas y tienen de momento unos años de cárcel, que no sé si eran 2 o 3, que lo mismo no tienen que cumplir, pero son 150.000 euros de indemnización, porque el tribunal no ha reconocido una labor o una información o un boicot, porque también llamaban a la gente a saber qué es lo que había pasado y que lo compraran ahí, como se hace de otras muchas luchas que se utiliza. Y bueno, al final pues se ha corroborado la sentencia. No sé en qué aspecto, cómo está ahora, pero pues hay un movimiento de solidaridad en torno a la sede de la Suiza por todo el Estado. El Tribunal Supremo dio visto bueno a la sentencia condenatoria y yo entiendo que lo llevarán al más para arriba. Supongo que seguirán recurriendo. Entonces, bueno, se ha visto que cuando los poderes no quieren que se utilice la fuerza del pueblo para apoyar ciertas cosas, pues entonces, bueno, es cada vez más se gesta la represión, tanto de poderes políticos, privados, institucionales, periodísticos, muchas veces son los medios propios, a lo mejor, los que presionan, no los medios independientes, y presionan frente a las protestas más sociales y apoyos a las clases más desfavorecidas. Vamos a hablar ahora de la CGT, concretamente la CGT, la Solidaridad Obrera, dos sindicatos y de distintos colectivos que habéis llamado a la huelga para el próximo 27 de septiembre en solidaridad con Palestina, ¿no? Sí, se ha convocado una huelga a nivel estatal el día 27 de septiembre. Es una huelga de apoyo a Palestina, en el que algunos sindicatos, Solidaridad Obrera y algún sindicato más es el que está legalizado. Y entonces, bueno, se han adherido más de 100 organizaciones, entre, yo qué sé, estoy mirando muchos movimientos por Palestina, pero Plataforma Vivienda Digna, plataformas de todos sitios, Corriente Revolucionaria de Trabajadores, que es otro sindicato, Artistas con Palestina, bueno, podéis consultar en internet, hay un montón de organizaciones, más de 100, que entre ellas la Plataforma Toledo por Palestina también, uh-huh. Y algún partido político también. El PCP y algunos más. Nada, se va a desarrollar el día 27 de septiembre y se van a hacer movilizaciones. En Toledo hay una movilización que será una concentración el mismo día de la huelga, el día 27, a las 7 de la tarde en Zocodover, para mostrar apoyo y nada más. Pues nada, que si quien quiera más información, hay un manifiesto. Y se puede consultar en la página de CGT o en la página de otras organizaciones que la apoyen. Muy bien, muchas gracias. Nada, a ti, a vosotros. Bueno, vamos a ir acabando ya y ahora le queda la última palabra le queda a nuestro compañero Rubén de aquí de Onda Polígono. Así que el micro es tuyo, Rubén. Mira, pues yo quería leer un tuit que tiene fecha de 3 de mayo del 2024. Dice, en Toledo reafirmamos nuestro compromiso con la protección de la libertad de expresión. ¿Sabes quién puede decir eso? El alcalde. El alcalde. Oh, yeah. Y nosotros, bueno, lo único elemento que pudimos hacer para manifestar nuestra protesta por esto fue hacer una nota de prensa. La mandamos a los medios de aquí de Toledo. Algunos hicieron eco de ella. Y el ayuntamiento también tuvo que ver la nota de prensa en los medios, porque al día siguiente ellos mandaron una nota de prensa también como justificando por qué lo habían hecho. Y entonces una de las cosas que dicen es que, bueno, viene a decir que, bueno, que en las fiestas había 25 actos, que solo suspendieron uno, o sea, nada. Y que luego que dice, no nos oponemos a que se apoye determinada causa o que se defienda cualquier ideología. Dice, pero lo que no es admisible es que se haga a costa de atacar o boicotear al diferente. Dice, Toledo es una ciudad de paz y tolerancia, no de guerra. Y luego también venían a decir que si teníamos un pasado judío y no sé qué, no sé cuánto. Con independencia del tema a tratar en cualquier foro o debate, y más si es ciudadano, me parece inadmisible que no se autorice, es decir, que se haga censura, que es lo que ha hecho este ayuntamiento. Y la verdad es que no comprendemos cómo han llegado a esto. Pues, vamos, yo sí lo comprendo porque siempre ha sido su manera de ser. Pues nada, seguiremos hasta que hemos llegado, hasta que he llegado hasta 535 de Rutas Enemigas. Un poquito especial este programa. Pro libertad de expresión. Aquí, ya sabéis, siempre todo el que viene puede decir lo que quiera, perfectamente. Luego ya, que asuma sus consecuencias, como es obvio. Pero decirlo puede decirlo. No vamos a prejuzgar a nadie a priori, nunca. Nada, esto se emite, ya lo sabéis, en Onda Polígono, en Radio Almaina y en Radio Pra. La semana que viene volveremos a la normalidad, volveremos a poner el musicote. No sé qué voy a poner, pero bueno, seguro que es buena mandanga, eso seguro. Y nada más que decir que viva la libertad de expresión, viva el pueblo palestino, libertad para Palestina y que viva Onda Polígono, la Cava y la plataforma de Onda Polígono Palestina. Gracias a todos los que estéis aquí, gracias a los que nos escucháis y nada, seguir diciendo lo que pensáis, no tengáis miedo, aunque algunas veces, y algunas veces lo consiguen, te lo metan. Venga, un abrazo, hasta luego. Nos vamos con un clásico de la libertad de expresión musical en España. Ahí están los MCD. Venga, chao.